envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenas, buenas, buenas, muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Le damos aquí comienzo a este programa La Crecida por Radio El Grito, como todas las mañanas aquí compartiendo el aire de este valle transerrano. Y bueno, siempre es lindo así arrancar la semana, a pesar que uno está cansado el fin de semana, pero la energía de algún lado sale, ¿o no, Fernández? ¿Cómo andas? Pero buenos días, López. Sí, fue un fin de semana agitadito, movido, ¿no es cierto? Pero muy, muy lindo, se disfrutó mucho. Me pareció cruzarlo, me pareció verlo usted, no lo reconocí. Pero el fix to roll me daba... El physique to roll daba. Sí, anduve por ahí por la Urpila en la presentación del CD de Agrestes. Y también yo vi un personaje extraño. Vi un personaje extraño así vestido como con un perramus medio viejo, con un sombrero lleno de hojas, como tipo linjera. Y me pareció que era usted. Yo, voy a estar yo. Sí. Nada que ver. Me dije, mirá, parece así todo como está, parece Don López. Bueno, le mandamos un abrazo, la verdad, a toda la gente Agreste y toda la gente que colaboró y estuvo alrededor de la maravillosa noche en Urpila, ¿no? Qué lindo. Qué hermoso, qué energía había. Ajá. Me hicieron hasta bailar, mire. No, esa sí que no la vi. Ella no la vio, sí. Pero bailé, ni le cuento cómo estaba ayer a la mañana, me dolían hasta los pelos, pero bueno. Pero la redisfruté. Y la verdad que fue emocionante ver tanta gente colaborando, ¿no? Colaborando y participando de esa presentación y tanto público. Muy lindo, bailó, muy lindo y todo. Se divirtió y la pasamos realmente bárbaro. Bueno, el lunes 26 de agosto, Pipo, hoy estamos cumpliendo 5 meses y medio afuera del aire. Tanto. No se puede creer, ¿no? Ah, la miércoles. Bueno. Bueno. Esperemos que pronto llegue la solución. Sí, ponele. No sé, a ver si yo tengo aquí, me fijo en el brazo, si tengo un radiamómetro, ¿no? A ver si por las venas, dice cuánto tiempo es el máximo permitido, ¿no? Y no hay tiempo máximo. Acá hay que darle hasta que las cosas salgan. Sí. Bueno, ojalá prontito estemos al aire. Seguramente ya lo estuvimos anticipando y diciendo así, aunque solapadamente, no será en la 95.5, nuestra histórica frecuencia. La recordaremos por siempre con mucho cariño. Con mucho cariño. Sí, sí, ya lo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que esta radio se tendría que llamar la tanto ex 95.5. Bueno, y damos la bienvenida también a toda la gente que nos escucha por ahora, por la 107.9. Por la 107.9. Y a quienes van a escuchar esta tarde por Radio Tinku. ¿A partir de qué hora es? Hoy es lunes. Sí. Y 2:45, 2 de la tarde. Sí, 2:45, 2. Está bien. ¿No? Más o menos. Digamos 13:45, entre 13:45 y 14. Sí. Bien. Vos sabés que ya llegan mensajes. Epa. ¿A qué número? Al 15-57-01-27. Bien. Sí. Pero no son buenos mensajes desde un punto de vista, digamos, ¿no? A ver. Dice Betina, no es una amenaza, no se preocupe. Está bien. Dice, buen día, Betina. Por la 107.9 sale cortado y además se corta durante momentos. Nos dice Betina, epa, por un lado, ¿no? Y después Agustín, también nos dice Agustín, se corta muchísimo por FM Sierras. Parece que Pipo canta trap. Canto trap, sí. La pucha. Bueno. Así que imagínate lo que se debe estar escuchando. Sí, tú. Sí, viene rara la cosa. Bueno. Así que decí cualquier cosa, Vivo, que igual no te van a entender. Bueno. Bueno, vamos a ver si se puede ir solucionando. La verdad que no sé mucho estamos atados a la tecnología caso, ¿no? Sí, lamentablemente, porque acá usted, según el streaming, sí. ¿Se corta o no se corta? Sí, la verdad estoy viendo que el streaming no anda bien. Sí, no anda bien. Pero no sabemos si es el streaming en sí o que la señal llega tan defectuosa que hace que el streaming arranque. Claro. Ahora lo vamos a ir resolviendo. No se preocupen, gente. De a poquito ahí váyanos diciendo si se va mejorando la cuestión. Esperemos que así sea. Esperemos. Dígame, Pipo, ¿que está preparado? Sí. Para este veranito transerrano. Por supuesto, tengo el bronceador y todo, ¿qué le parece? Hoy viene un día, usted vio que veníamos con los lunes medio siempre fallidos. Sí, es verdad. Y hoy es un día lunes, pero maravilloso. ¿Será que es el resurgir de la frecuencia modulada de Radio Grito? Y quién sabe, avances hay, ¿no? Bueno, avances hay. Así que, bueno. El sol ha salido hoy maravillosamente y se espera para el miércoles hasta 30 grados. Sí, 32 me dijeron. 32, papito. Bueno, pero ¿qué pasa? Estamos a finales de agosto y ¿qué pasa a finales de agosto? ¿Qué es la consigna esa? Claro, ¿qué pasa a finales de agosto? Ahí viene la consigna. La adivina todo el mundo esa, Pipo. Y bueno. ¿Qué pasa a finales de agosto? Pero es mentira eso igual, ¿eh? Yo, coincidió un par de años y le mandaron. Ahí va. Digamos. Yo me acuerdo del año pasado, decían, se viene la tormenta de Santa Rosa, acá no cayó ni una gota. No. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que lo del cambio climático no es verso. Ajá, entonces claro, ahí eso sí que no es verso. Eso no es verso. Entonces esas fechas que eran clásicas de lluvias o de tormentas o de lo que sea, se han corrido, se han modificado, ¿no? Como se modificaron las temperaturas, acá antes el valle no tenía la humedad que tiene ahora. Claro, sí, no está tenía. Claro. Así que yo cuando llegué en el 2010 no podía dejar el pan 5 minutos fuera de la bolsa porque se secaba. Y ahora lo encontrás más húmedo que si lo dejas dentro de la bolsa. Bueno, prepárate. Prepárate, capallate. Y prepárese, no, gente. Exacto. Capallate no. No, ahí sí que no. Pero bueno, 27 grados la máxima hoy, 29 mañana, 32 para el miércoles. Las mínimas también ya por arriba de los 10 grados, así que... Así que no te calenté por la leña porque no pasa agua. Bueno, y déjeme decirle feliz día. ¿Por qué? ¿Eh? Si no, no cumplo año hoy. ¿No cumple año hoy? No, yo cumplo una vez al año, sí. Ajá. Y ya es suficiente. Bueno, pero yo digo, por lo que vi el sábado de la noche, ¿no? Sí. Aunque bueno, digo, una poesía... La dice cualquiera, ¿no? Dicen. Pero bueno, había como dejos de que parecía que usted sabía lo que estaba haciendo. Por eso le digo feliz día, porque es el Día Internacional del Actor. ¡A la pucha! Internacional, ¿no? Internacional, sí. Mire qué bueno. Y en ese así me anoto, ¿eh? Sí, discúlpeme, ¿vio? Pero yo me anoto. ¿Vio? Que, así es. ¿Vio que tenía razón? Después de 40 años, puedo decir que... Bueno, ¿sabes por qué es el Día Internacional del Actor, tipo? A ver, dígame. Se celebra en memoria de San Ginés. San, ¿lo conoces? San Ginés. Sí. O sea, así se para un santo. Un santo, sí. Ajá. San Ginés, santo cuya imagen... suele evocarse con una máscara, ¿no? Ah, dígame, máscara, claro, actor, ¿no? Exactamente. Sea una máscara visible o no visible, usted sabe, mire que algo sé, ¿eh? Le tiro un par de líneas. Bueno, esa máscara como remitiendo al sutil límite entre la ficción y la realidad. Si es que hay. Muy bueno. Si es que hay límite o no hay límite. Y yo creo que ya los límites se van dibujando bastante. Sí. Bueno, parece que en una de sus obras, este Ginés, San Ginés, ¿no? Realizó una parodia sobre el bautismo. Imagínate cuando estamos hablando, ¿no? Una parodia sobre el bautismo. Si estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Casi que cuando se empezaban a contar los años. Allá a principio de Cristo y todo eso. Claro. Sí, ¿no? Bueno, al principio de nuestra era, digamos. Exactamente. Después de Cristo. Exactamente. Bueno, en esa parodia, fue que en el momento de recibir el agua se realizó el mentado milagro, fue convertido al cristianismo, pero más tarde, unos añitos después, fue decapitado. A la fresca. San Ginés. Y parece, y fue decapitado por Roma. Creo que ahí en Roma eran jodidos. Sí. Bueno, de último fue decapitado, no se lo tiraron a los leones como hacían. Claro, fue más. Sí, fue más rápido. Más repentino. Fue más rápido. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a todos los actores y actrices del mundo. Actores y actrices, ¿no? En el mundo, exactamente, porque en este momento nos pueden estar escuchando en todo el mundo. Exactamente. Y justo acá estábamos un ratito pensando con nuestro compañero Diego Chachik, que estuvo acá un rato y salió corriendo antes de que lo atrapemos. Sí, antes de que se abran los micrófonos. Sobre actrices y actores, músicos. Cantantes, músicos. Cantantes, sí, con una relación muy ahí fluida con la música, ¿no? Y... que hay muchos. Y lo que tiene el arte también es eso, ¿no? Que a veces se en una misma persona mezclas un par de cosas, ¿no? Y viste, el que tiene así una vocación artística definida, como puede ser la actuación, también puede tener ciertas condiciones para el canto y viceversa, y incluso para el baile, digamos. claro, comedia musical. La comedia musical concentra todo eso en una sola persona. El canto, el baile y la actuación. Mira, ¿no? También debe haber, con esto que usted está describiendo, actrices, actores o cantantes que han dicho, uy, voy a probar esto otro. Y exactamente. Ha sido un fracaso absoluto también. Y bueno, sí. Se dieron cuenta que no. Claro, también. Pero bueno, los casos que sí son casos muy... Son casos buenos, grosos. Sí. Estaba pensando en este momento, por ejemplo, en Susana Rinaldi. Sí. Susana Rinaldi, gran cantante de tango, sí. Pero yo me la acuerdo actriz primero. Ajá, claro. Yo me la acuerdo actriz. Después se puso a cantar tangos y la verdad que la rompió esta mujer. Y también, bueno, una Cecilia Milone, sí, Cecilia cantante Milone. Y actriz también, que actuó en esta comedia musical, creo que estuvo en Drácula. Drácula. En Drácula. Sí, es verdad. Así que, y bueno, y otro que yo me acuerdo es el Gordo Porcel. Cantante de boleros y actor. Vaya tirando, sí. Bueno, vaya tirando, gente. Quien está ahí del otro lado, vayan tirando y podemos ir compartiendo algunos temas, algunas canciones. Algunas cositas que vayamos encontrando. Sí, sí. Actuación, sí, y música. A mí el primero, sí, que se me vino, sí, y es con quien vamos a abrir esta crecida. A ver. Fue Tom Waits. Espectacular. ¿No? Espectacular actor y cantante. Me encanta. Compositor. Sí, sí, sí, sí. Un tipo, un bohemio, un tipo muy, muy completo, un, sí, músico. Sí, sí. Un pianista también maravilloso. Una voz única, ¿no? Una voz única. Y esa forma de cantar, sí, que siempre parece que estuviera con un par de copas de más. Uh-huh. Es verdad. Como a él le dijeron alguna vez, como si lo hubieran sumergido durante varios meses en un balde de champán. Está bueno. Bueno, vos sabés que Tom Waits trabajó como compositor de un montón de bandas sonoras, claro, de películas, ¿no? Y bueno, como actor en, sí, muchísimas películas, así que me acuerde ahora, bueno, Drácula, él actuó en Drácula. Ah, no, esa no la tengo. Jim Jarmusch fue un director que ha... Jim Jarmusch, sí, sí. Bajo el peso de la ley. Ajá. Peliculón. Sí, peliculón. ¿No? El imaginario del doctor Parnassus. Ahí también estuvo, sí, tiene razón. Sí, sí, también. Así como de las más conocidas, digamos, ¿no? Y también fue nominado al Oscar, aunque no como actor. Justamente como músico, compositor claro, de una película, ¿no? Que también lo tiene igual, ¿eh? Lo tiene ahí en un fragmentito, ajá, cortito de la película, también aparece. Estamos hablando de Una noche en la Tierra, es la de Jim Jarmusch, que aparece, ajá, ahí, que aparece ahí. Ahí ganó un montón de premios, pero esa no fue la del Oscar. La del Oscar fue la que decía usted hace un rato, la de, sí, Coppola, ¿se acuerda? Ay, corazón, valiente. One for Heart. Sí, esa. Sí. One from the Heart. ¿Quién hizo? ¿Qué sería? ¿Quién? Corazón valiente. ¿Qué sería? Corazón, no sé. Bueno. Y ahora ya le digo. Sí, sí. No importa. El corazón está. El corazón está. Sí. Exactamente. Y bueno, justamente. Acá, en este. En este. Esta crecida vamos a arrancar con el tema de esa película. Que se estrenó en el año 1982. Esta película de Francis Ford Coppola. Con Tom Waits interpretando el papel ahí de un trompetista. Impresionante actuación. Impresionante esta canción que vamos a compartir. Que es. Justamente la que le da nombre a la película y lo tiene a Tom Waits junto a Crystal Gayle. ¿Sí? Exactamente. Mira qué música. No. Este lunes maravilla. Sabe cómo se viene, ¿no? No, tenemos una música de aquella. Bueno, así que ahí compartí con nosotros esta crecida. Contanos si se mejoró un poquito la emisión y mandanos algún actor, alguna actriz que sea buen actor, buena actriz. que haya sacado algún disco. Bueno, que... ¿Sabes cómo se la conoce en español esta película? ¿Cuál? Esta la de Coppola. Sí, ¿cómo? One from Heart. One from the Heart. The Heart, sí. Se la traduce como Golpe al Corazón. Ah, Golpe al Corazón. Golpe al Corazón, exactamente. Ahí está. Bueno, entonces ahí de a poquito empieza a sonar. Vamos. As you go out and knock the one, it's Independence Day. But instead I just pour myself a drink. It's got to be love, I've never felt this way. Is that a siren or a sound? from the heart. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañanita. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Cumbia. Solcito y cumbia para esta solcito mañana de lunes. Cumbia, sí, tuvimos bastante de cumbita el sábado también, ¿no? Aparte de todo lo que hubo de chacarera. ¿Cuántos temas tocaron estos chicos? Qué sé yo. No sé, como 25 temas. Le ponés, viste cómo es, ¿no? Sí. Play. Y le ponés play y larga. Y hay uno que otro que son más cebados que otros. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero espectacular, porque aparte la gente no dejaba de bailar. Entonces, es como que los chicos estaban medio cebados ahí, ¿no? Pero muy, muy lindo. Después, bueno, pobrecitos se cansaron. Llegó un momento ya que necesitaban reponer energías y se largó la otra música, que estuvo muy buena. Bueno, nos metemos acá también en más cositas que han sucedido este fin de semana en el Valle de Tras la Sierra. Sí. No tan musicales, aunque sí, ¿no? Puede ser que sea una especie de musiquita. El laburo de la salud comunitaria, ¿no? Ay, el Valle de Tras la Sierra. Se estuvo realizando durante el sábado y parte del domingo esta sexta brigada. Bien. Médico cultural, doctor Ernesto Guevara, que recorrió nuestro valle de Tras la Sierra. Bien. Ahora vamos ahí a escuchar el informe, ¿no? Pero también vamos a escuchar ahí a Leida Guevara, ¿no? Hija del Cheque, estuvo también y explicaba una cosa muy básica que me gustó. Ahí las palabras, mire, escuche. Decía, ¿cuánto pagarían por la vida de un hijo? ¿Hay dinero suficiente? No, obviamente que no. No tiene precio la vida de un hijo que es un ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces, como no tiene precio, no se puede convertir en mercancía. Sí, bueno. Entonces, es un derecho, ¿no? Como la comunicación. Sí, claro. Podría ser, ¿no? Como la comunicación, la educación, ¿no es cierto? Y algunas cositas más que los gobernantes, por lo general, obvian. Bueno, ahí con esa sencillez y claridad es que Aleida Guevara explicó uno de los pilares básicos de esta revolución cubana iniciada hace 60 años, que tiene que ver con la salud. No solo la salud, la salud pública, gratuita y en este caso internacionalista. Internacionalista, sí, uh-huh. Exactamente. Hace muchísimos años, desde el triunfo de la Revolución Cubana, que existen estas brigadas internacionalistas médico-culturales. Una de las acciones políticas emprendidas por la Revolución Cubana para acercar los servicios de salud a los territorios más alejados. Claro, más complicados, sí. En este tema, digamos. En todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Sabe más o menos para cuándo fueron las primeras brigadas de estas? ¿Qué año tiene? Puede ser... ¿Para 1963? Sí, justo lo tenía, mire. Sí. Porque cumplía 10 años ese uh-huh. año, mire. Ahí va. Bueno, en Argelia, un terremoto devastador ahí en Argelia, y la respuesta ahí fue inmediata de Cuba. Y a pesar, obviamente, en ese momento había mucho menos médicos y médicas que ahora, ¿no? Pero se organizó un grupo de 56 voluntarios que partió a ayudar al pueblo argelino. Ahí fue la primera, la semillita de estas brigadas que se articulan en la actualidad con la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, responsable de sostener justamente estas misiones cubanas, ¿no? La llamada Operación Milagro, Milagro, nos contaba el otro día el doctor Guevara por teléfono, y la Yo Sí Puedo de alfabetización. Bien. Esta es la sexta, decíamos, ¿no? El año pasado fue la quinta, que estuvo en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Ajá. En esa ocasión también se articuló el trabajo con el movimiento campesino de la provincia, ¿no? El MOCASE. Qué bueno. Al igual que ahora, aquí en Córdoba, se hizo con el movimiento campesino de Córdoba, claro. ¿No? Bueno, estuvo ahí Aleida Guevara anunciando el desarrollo. Hubo un conversatorio en la ciudad universitaria donde se compartió la experiencia de las brigadas anteriores y detalles de cuál sería la tarea que se iba a desarrollar en lo que fue esta sexta brigada este fin de semana en Tras la Sierra, junto a la Operación Milagro y el Movimiento Campesino de Córdoba, como decíamos. Bien. El viernes tuvimos aquí telefónicamente al doctor Guevara, al doctor Ernesto Guevara, que nos contó un poquito. Yo pude hablar informalmente ayer, estaba muy contento. Claro. Estaban muy contentos por lo que sucedió, todos los parajes y las comunidades que la brigada recorrió, con atenciones de hasta más de 100 personas en cada lugar, ¿no? Generó una expectativa muy, muy, muy interesante. Así que bueno, la verdad, tener esa posibilidad es un lujazo acá para... ¿Y qué le parece, loco? Para el Valle. Vamos a agradecer acá a nuestro cumpa radio comunitario Radio Villanos, que estuvo ahí presente, recorriendo con los médicos ahí. Estuvo todo el tiempo ahí. Sí, y armaron este lindo informe que vamos a compartir ahora. Bien, vamos. Hay una pregunta muy simple. ¿Cuánto usted pagaría por la vida de su hijo? ¿Hay dinero suficiente para hacerlo? No. No tiene precio la vida de un ser humano. Como no tiene precio, no se puede convertir en mercancía. Es un derecho del ser humano ser atendido con dignidad y con la mejor ciencia que tengas a tu alcance. Con esta claridad y sencillez, Aleida Guevara March, la pediatra cubana e hija del revolucionario Ernesto Che Guevara, explica uno de los pilares básicos de la revolución iniciada hace 60 años en la isla caribeña. El paradigma de salud pública, gratuita e internacionalista de Cuba es el faro que sigue iluminando a la humanidad con el fulgor de la solidaridad. Y la experiencia de las brigadas médico-culturales son una muestra de ello. Estas brigadas nos han mostrado distintos aspectos de la Argentina más necesitada, del pueblo argentino que tiene una gran capacidad para amar y resistir, pero que necesita solidaridad, sostén y apoyo. Y esas cosas tenemos poco a poco que irlas logrando. Si la brigada nos ha permitido a todos un poquito conocer mejor este pueblo y estar más cerca de la gente que realmente más nos necesita. Este fin de semana, la Brigada Médico-Cultural Dr. Ernesto Guevara recorrerá los parajes rurales de Pocho, San Alberto y San Javier en la provincia de Córdoba. Se trata de un trabajo mancomunado que integra a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, al programa Operación Milagro y Yo Sí Puedo, y el Movimiento Campesino de Córdoba. También se contará con la presencia de referentes de la salud del Movimiento Sin Tierra de Brasil, egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Villa María y del Centro Regional de Educación Superior de Villa Dolores. Lo lindo de esta brigada es que no solamente lleva médicos, lleva también profesores, lleva también artistas. Hemos visto en esa brigada la sonrisa de los niños. Al final hacemos siempre una actividad con los niños y es lindo verlos sonreír, es lindo verlos sentir que son personas importantes. Tener el concepto claro de que la salud no es que te duela un pie, un pulmón o un... No, la salud integral. Para que un hombre sea sano, una mujer sea sana, necesita tener un techo donde vivir, necesita trabajo digno, necesita poder tener seguridad para que sus hijos vayan a la escuela, necesita tener alegría para vivir. Entonces, eso es un ser humano sano, saludable. Venancio Agüero, en representación del Movimiento Campesino de Córdoba, sostuvo que acceder al derecho a la salud significa para su comunidad ser reconocidos como campesinos. Cada vez que nos reunimos como comunidad, como movimiento, todos los meses hablamos de salud y miramos la salud como cómo puede llegar a la salud mirándola de todos los ángulos, ¿no? Donde la salud para nosotros es tener una vivienda digna, tener un trabajo digno y lo que producimos que pueda, que sea el sustento diario, pero que no vivamos luchándola y que siempre no seamos reconocidos como campesinos. A partir de que nos enteramos que la brigada iba a llegar a nuestra zona, toda la gente contenta, ¿no? Esperando que se llegue ese día y esperándote con esta experiencia seguir luchando día a día por nuestras comunidades. El año pasado la brigada estuvo en la provincia de Santiago del Estero, particularmente en la localidad de Santos Lugares. Aquí también el trabajo se articuló con el movimiento campesino de esa provincia. Guido Corbalán, referente del MOCASE, sostuvo que el sueño sigue siendo que la brigada continúe creciendo. Sentimos que en algún momento la vida del Che nos enteramos a través de los libros. Y cuando esta brigada estuvo presente en la zona, sentíamos que el propio Che estaba presente. Porque muchas veces uno al vivirlo en carne propia, a estas necesidades básicas, sentís que son injustas, pero cuando empezás a transitar caminos que a veces te encontrás con un montón de compañeras y compañeras que sueñan por ese mundo mejor, te da fuerza. Por eso creemos nosotros que esta visita de esta brigada, que para nosotros ha sido importante, pero sentimos eso, digamos, de que estamos en ese camino que estos hombres soñaron y que no queremos bajar los brazos. Bueno, escuchábamos ahí entonces el informe de Radio Villanos de lo que fueron estas sextas brigadas médico-culturales. Ernesto Che Guevara, este 2019 le tocó al Valle de Tras la Sierra. Valle de Tras la Sierra. Bueno, Pipo, se estará escuchando mejor. A ver. Y no sé, el streaming. El streaming está parejo ahora. Está parejito. Sí. O sea que tenemos posibilidades de que se esté escuchando bárbaro. Bárbaro. Va, bueno, bien, bárbaro, bien, sí, que sí, se esté escuchando bien. Me gusta porque no está Moni, pero dejó el optimismo aquí en el estudio. Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, 1557-0127. 1557-0127. Es para mandar un mensajito de texto, mandarnos un WhatsApp, contarnos un poco cómo está saliendo la transmisión, pedirnos algo. Y la consigna, no se olvide. La consigna. ¿Estuvo pensando usted algo más? No se me viene tanto. Pero usted dijo a quién había nombrado hace un rato. ¿De qué? Mujer, actriz, cantante. Y a Susana Rinaldi. Usted dijo tango, ¿eh? Y a mí sí, la que se me vino es Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, sí, claro, también. Sí, sí. Que tuvo aquí algunos conflictos políticos. Sí. Era un tanto conflictiva, así que tuvo que partir para México y bueno, quedó viviendo allá todo el resto de su vida. Bueno, acá tenemos una apertura monumental en la crecida. Así que vamos a compartir, por supuesto, lo que se nos vaya ocurriendo o también lo que nos vayan pidiendo, ¿no? Nos mandan un mensajito, nos piden y bueno, nosotros lo ponemos. Y lo ponemos, ¿no? Sí. No discriminamos a nadie. Bueno, ¿sabe, Pipo? Que yo me quedé con esto de la mercancía, ¿no? De la salud como mercancía, ¿no? La comunicación como un negocio. Me quedó dando vueltas eso. Y al quien parece que también le anda dando vueltas un par de ideas al respecto, ajá, es a nuestro compañero Tomás Astelarra. Ah, bien, mire. Que nos había preparado ahí un pequeño informecito para el viernes, que no pudimos llegar a poner al aire por esta cuestión de que, bueno, sí, esas se cosas, llena sí, de cosas. Exactamente. La crecida, ¿no? Depende de con qué fuerza venga. Así que vamos a aprovechar esta excusa. Bien. Esta excusa de la mercancía para escuchar el informe de nuestro compa Tomás Astelarra hablando sobre el mercado, ese cuco, ¿no? El mercado. Que sí, parece algo. Sí, sí. Es algo así tan como. Sí. ¿Qué sé yo? Parece que nadie sabe qué es o quién es el mercado. Ajá. ¿Y qué es? En definitiva son los señores estos que manejan todos los números a nivel mundial y deciden quién va para arriba y quién va para abajo. Así nomás. Bueno, vamos a compartir entonces aquí el informe, la columna de nuestro compa Tomás Astelarra, columna de economía social, economía comunitaria, social, sí, autogestiva, como quieras llamarla. A ver si recuperamos la economía, che. Porque la economía, que nosotros sepamos, siempre fue social, comunitaria, popular, humana. Lo que pasa es que entre tantas cosas nos chorearon hasta la economía. Así que vamos a deconstruir entre todos la definición de economía que nos ha impuesto el poder capitalista. Yo tengo choclo. Como bien dice, se riega para recoger. ¿Quién da? Hay que dar. ¿Quién da? Recibe. Antes se lo conocía por cambeo, no el cambio, el cambeo. Ya, entonces vienen de abajo del valle las negritas y de arriba vienen los de las comunidades. Unos traen las cosas de la parte fría y los otros de la parte caliente. En el terreno yo produzco esto, ¿no? Pero no produzco papas, tiene que venir de otra parte, entonces yo hago el trueque con la persona que tiene eso. Y casi va en relación, lo que ellos traen se da en medida, lo que se dice, ¿no? Cada cual un poco, es el cambio. Verá, por ejemplo, yo doy, por ejemplo, diga usted, unos 6 aguacates, ¿no? Ya, en una canastita, ¿no? Entonces ellos me dan también un puñado de habas, ya. Entonces, si tampoco les digo, verán que el aguacate está caro, denme otras poquitas habas. Ustedes verán la sonrisa de la gente cuando hace el intercambio. Yo, por ejemplo, yo espero, digo, ya mañana es el trueque, entonces se candea contentas. Se cosecha amistades, se cosecha todo. Así se lo cambia, pidiéndole a Dios. Aquí se hacen nuevas amistades con personas del Valle, de San Gabriel, de Colombia, las personas que vienen. Esa es la parte más bonita y la parte más relevante. ¿Qué otro mundo es posible? Que un mundo de reciprocidad, de solidaridad, todavía existe en nuestro país, todavía existe en nuestra América. Y realmente, de que esas tradiciones, esas costumbres no han desaparecido nunca de la raíz de los pueblos. ¿Qué es un mercado? La palabra viene del latín, mercus, compra o intercambio, del verbo mercar y comprar y del sustantivo merx, mercancía, ambos relacionados con el dios del comercio, Mercurio. Estamos hablando del latín, de la cultura romana. Claro que en un principio, comprar no estaba relacionado con el dinero, porque el comercio o mercado, lugar donde se realizaba este comercio, es anterior al dinero. Y al principio, los intercambios se hacían a través del trueque. El dinero, monedas, billetes, surgieron como instrumentos y no fines dentro de este mercado. Del latín mercus, también viene la palabra merces, paga o recompensa, la cual dio origen a merced, beneficio que una persona da sin querer ser recompensada. Y también a la palabra mercenario o mercenaria, persona que trabaja con el único interés de recibir dinero. Las pueblas de nuestra América Latina, como bien se entiende en el audio que escuchamos al principio, han transformado la palabra mercado en un lugar donde el intercambio es mucho más variado que el de productos y servicios, dineros. Allí, en ese mercado popular, también danzan saberes, sentires, culturas, historias y relaciones humanas. Incluso se teje la cacería, que en los pueblos originarios es la confianza y merced que une a dos personas que se vienen relacionando a través del acto de intercambiar o comprar. La palabra merca viene de otro lado, no viene de Mercatus, sino de Merck, el laboratorio multinacional farmacéutico que fue uno de los primeros en comercializar la cocaína. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es un mercado? ¿Un grupo de mercenarios encerrados en una oficina tomando merca y mirando planillas de Excel? ¿O un crisol de seres humanos intercambiando bienes materiales y espirituales en una tarde de sol en una plaza de pueblo? Si es esto segundo, ¿cómo es posible que el mercado sea el responsable de tener en jaque financieramente a la Argentina y tomar medidas que generan el hambre del pueblo? ¿Qué es lo que dice Macri, la televisión y nosotras mismas cuando decimos esto de que el mercado le bajó el pulgar a la Argentina y aumentó el dólar y el riesgo país? Que por cierto, paréntesis, el riesgo país es la diferencia de la tasa de interés que da la Argentina con respecto a la tasa de interés que da la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro, que todos sabemos que lo más sincero es que Macri diga «yo soy el mercado», que sería como Luis XVI diciendo «yo soy el Estado», porque alguien le había dicho antes a Luis XVI que él era Dios. Es decir, que el mercado es Dios y es el Estado, y que todo esto es una persona, o al menos en el caso de Macri, una persona que representa ese 1% de la población, que ojalá el problema es que nos tengan a todos hambriados y viendo la tele mientras ellas disfrutan de playas paradisíacas en el Caribe offshore, mientras miran en un sillón con aire acondicionado los problemas que está teniendo la Argentina. El verdadero problema es que ese 1% de la población nos tiene a su merced. ¿Y por qué nos tiene a su merced? Porque no nos damos cuenta que Dios, el Estado, el mercado, somos nosotras, que sería lo más parecido al concepto de autonomía zapatista. Les voy a dar un ejemplo personal. Esta semana las cumbas de administración del local cooperativo humano me dieron unas lindas luquitas que me permitieron salir de varias deudas que había contraído con amigues, proveedores de libros, incluso con el mismo local cooperativo que me prestó dinero en el medio de esta turbulencia financiera. No fui al banco en el medio de esta crisis. Yo me financio con mis amigues. Con el fajito que me quedaba, calculé un canuto para sobrevivir durante todo este mes y tuve la hermosa alegría que después de haber hecho todo eso, me di cuenta que aún me sobraba dinero. Por favor, en medio de esta crisis y este hambre en la Argentina. Así que bueno, decidí llevar mi moto al mecánico. No es que tenga nada urgente, pero sí hay muchas situaciones que cuando sean urgentes seguro me van a agarrar en el medio de un camino de montaña sin señal de celular y sin ningún amigue que ande pasando cerca con su camioneta. Así que mejor prevenir que curar. Y de paso, le pego una ayudita a Gustavo, mi mecánico amigo de Las Tapias, que además de estar igual que todos nosotros en medio de esta danza financiera, producto de la timba financiera, es una persona que admiro mucho porque le pone a las motos la misma pasión que yo le pongo a las columnas de economía. Esto que les cuento, que parece algo bastante trivial, en realidad es una forma de inversión. Es una forma de ahorro, es una forma de que mis ahorros no se deprecien. Esto que yo hago es precisamente combatir la inflación, ser mi propio ministro de Economía. ¿Por qué? Porque esto que yo esta semana le voy a pagar 1.000 pesos a Gustavo, seguro el próximo mes, sin contar con que seguramente el próximo mes se la lleve después de que me haya quedado varado en el medio de la montaña, sin señal de celular y amigues con camioneta que pasen cerca, y entonces voy a perder tiempo y dinero pagando la nafta a un amigo que lo encuentro después de 3 horas y perdí todo el día de la reunión que tenía de la radio y no me ve. Bueno, además de prevenir y curar, lo que yo hoy le pago a mi mecánico y amigo Gustavo, 1.000 pesos, el mes que viene va a salir 1.500. O sea que si yo me guardo los 1.000 pesos en la tatucera, el mes que viene no voy a tener para arreglar la moto. Pero si yo hoy arreglo la moto, no solo voy a tener más bienestar, sino que además voy a haber ganado plata. Estrategias financieras de este Ministerio de Economía Popular, pues. Y el dólar, y el riesgo país, y los debates en la tele de Fantino. Y eso que el presidente y la tele llaman mercado, ¿dónde están? Bien, gracias, que se diviertan. Yo me voy con el canutito que me quedó para mis gastos diarios a la Plaza de San Javier, a la Feria de Productos Orgánicos, a comprarle a mi amiga y compañera Susana del MT, Movimiento de Trabajadores Excluidos de Las Tapias, unas ricas verduritas para hacer un guiso con los garbanzos orgánicos que le compré a través de Humano a la Unión Campesina de Tras la Sierra, Ucatrás. Y quizás, es más, le digo que no es quizás, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. De lo contento que estoy con todo este dinero que vendí de libros en el local cooperativo Humano, voy a descorchar ese rico vinito que tengo encanutado, Huella Rebelde del colectivo de Trabajo Organizado CTO, y salud, compañeras, compañeras, salud por la economía y el mercado en nuestras manos, que somos pueblas, y por eso, como dice mi amigo Alejandro Raymond, es que somos un montón y estamos yendo. La columna de economía de Tomás Astelara para Radio Garabato. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras. Negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar. Es él la sola causa de todo mi quebranto. Es él la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición. A otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. Thank you.

Radio El Grito. Radio El Grito. Radio El Grito. 95.5. FM 95.5. Desde Los Hornillos. Para todo el Valle de Traslasierra. El Grito. Radio Comunitaria. El Grito. 10 años de trabajo colectivo autogestionado. Comunitaria. Me imagino que no debe ser fácil todos los días estar laburando allí, porque lo de ustedes, bueno, es pura vocación de servicio, siendo conscientes del rol que ocupan dentro de la comunidad. Así que yo me alegro muchísimo, todo mi apoyo, mi amor, y para lo que necesiten ustedes también, allí estaremos. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Y ya estamos llegando a los 13 años. A los 13 años. Más allá que ahí el separador hable de ese momento claro. épico de la década. Bueno, pero ya lo vamos a cambiar y festejaremos los 13 años como corresponde. Bueno, vías de comunicación de la crecida. Bien. 1557-0127 y 499-312, el teléfono fijo, para salir al aire. A donde nos llegó un llamado de el Dani Brito. Sí, yo ya me faltaba algo en esta, claro, esta crecida de lunes, claro. ¿No? Y bueno, hoy no habrá columna literaria. Llegó una voz de ultratumba. Desde Córdoba, en otros lares. De otros lares, exactamente. Bien, y lo que nos ha llegado más información y que nos ha incentivado el cerebro un poco adormecido del lunes a la mañana sobre actores, actrices, cantantes, ¿no? Sí, la consigna de hoy que estamos pidiendo que nos colaboren. Exactamente, a ver, ese... actriz que te encanta y que sabe que aparte la rompe musicalmente. Exacto. Una que yo le decía a don Pablo es Bette Midler, muy buena actriz y excelente cantante, que hizo esta película La Rosa. The Rose. The Rose, inspirada en la vida de Janis Joplin, ¿no? Donde la protagonista se ve sumergida en el mundo de las drogas y el alcohol, presionada por las exigencias de la fama, ¿no? Yo por eso nunca quise ser famoso, mire. Bueno, por esto se exilió aquí en el Valle. Claro, sí, para que no me reconozcan. Bueno, compartimos entonces ahora el tema que nos convidó el Topo. El Topo, sí. Con el señor Fontova. Sí, pasó por aquí por la radio y dijo Horacio Fontova. Horacio Fontova. Que tiene temones. Sí. Y justamente no es alguien que suene mucho. Que suene mucho acá en el grito, ¿no? Volviendo a alguna consigna de verano. Vaya a saber por qué, pero bueno. Así que, bueno, si no lo conoces ahora. Y si lo conoces, este es uno de los clásicos. De los clásicos. De los hermanos Fontova, en realidad. Exactamente. ¿No?

Perdón, como que me impactó el cambio del volantazo en el medio, me impactó. Sí, no, porque quería destacarlo, ¿no? Así, esta gente, una chica mediática que ahora se metió diputada y salió diputada por la provincia. ¿Cuántos votos, no? Bueno, Amalia Granata. Ahí la tiene. Ahí se nota, ¿no? De dónde viene, ¿no? Se nota de dónde viene. Es una representante del movimiento Salvemos las Dos Vidas. Bueno, continuamos como veníamos bien. Veníamos bien, sí, venimos bien. Venimos acá acompañando, con la mañana acompañando, Pipo. Exacto. Matecito nuevo, renovado. Ah, ahora me llego por allá. Así que, y bueno, estábamos viendo qué pasaba con este Daniel Brito, pero bueno, ya como siempre, no sabemos si llega o no llega. Claro, siempre está la duda, pero esta vez ya no hay duda. Y no si viene. Es él o no es él. Porque es una máscara hablando de actuación. Claro. Ese es el otro tema. Sí. Bueno. Bueno, nos metemos aquí en la actualidad de la provincia de Córdoba. En principio nos vamos a ir para Río Ceballos, donde se ha una ordenanza, se ha aprobado. Se ha aprobado una ordenanza. Sí, sí. Una ordenanza contra la violencia laboral, ¿no? Ahí dentro del municipio. De alguna manera es bastante pionera esta ordenanza en cuanto a toda la provincia de Córdoba, al interior de la provincia, ¿no? Porque es una ordenanza que llena un vacío legal existente, ¿no? Claro. Y previene, ¿qué es violencia laboral? Voy a decir, bueno, pero hay muchas formas, ¿no? Muchas formas. Puede ser física, puede ser algún tipo de acoso, tanto sexual como psicológico, moral. Bueno, usted sabe, ¿no? A ver, alguna vez ha estado trabajando en una empresa bajo dependencia He trabajado en varias. Y ha sentido alguna de estas molestias, póngale. Exactamente, sí. Esto de... Bueno, de rebajar siempre el trabajo que uno hace para justificar también un bajo sueldo, ese tipo de cosas, ¿no? Sexualmente no me han acosado nunca. Bueno. Así que, ¿a usted? A mí, no he trabajado, le voy a ser sincero, por suerte, no he trabajado mucho tiempo de mi vida bajo relación de dependencia y con suerte. Un patrón, ¿no? Realmente es una Los suerte. Pocos años que lo he hecho fue hasta que decidí que eso no era lo suyo. No era lo mío. Bien, eso pero está muy ves cómo es el manejo, obviamente. No, seguro. Y eso que eran lugares bastante... No era Telecom, digamos. Claro. Era un sindicato, mire lo que le digo. Ah, bueno. Ahí también. Obvio. Vamos a escuchar a Carlos Cafure, que es uno de los impulsores ahí de esta iniciativa. Y se prevé, y se espere también, ¿no?, que se reproduzca y se promulguen ordenanzas similares en otras localidades aquí del interior de la provincia de Córdoba. Mediodía, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Río Ceballos, localidad de las Sierras Chicas de Córdoba, fue pionera en aprobar una ordenanza en contra de la violencia laboral. La misma surge como iniciativa del abogado Carlos Cafure, quien viene trabajando desde hace más de 3 años en violencia laboral en su marco regulatorio. El abogado nos introduce en el tema, definiéndonos qué entendemos cuando hablamos de violencia laboral. La violencia laboral, hay que decir que es una forma de abuso de poder que se ejerce sobre un trabajador o sobre una trabajadora de manera sistemática, estos no son hechos aislados, y que tienen por finalidad someter a este trabajador y en muchos casos buscar que este trabajador o esta trabajadora termine renunciando de su ámbito laboral. Tiene 3 modalidades que son el acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física, y puede ser ejercida de un superior jerárquico a uno o más trabajadores, de uno o más trabajadores a uno o más superiores jerárquicos y entre compañeros del mismo grado de jerarquía. Es decir, que es una iniciativa legislativa, en este caso ya una ordenanza aprobada, que previene de violencia laboral tanto a los subalternos como a los superiores jerárquicos. Sobre el proyecto, el abogado nos cuenta que él mismo busca establecer un procedimiento administrativo en el cual la persona que sufre violencia laboral pueda realizar la denuncia correspondiente. Una vez realizada la denuncia y las investigaciones pertinentes, las partes intervinientes en primera instancia podrán firmar actas de compromiso que permitan cesar estas actitudes. En caso de que continúe, podrá ser sancionada la persona que ejerce violencia hasta la cesantía en los casos más graves. La encargada de velar por el cumplimiento de esta ordenanza será una comisión compuesta por 2 representantes del Ejecutivo Municipal, 2 del Consejo Deliberante y 2 del Sindicato de Empleados Municipales en este caso. Viene a cubrir ese vacío legal que tenía Córdoba en relación a lo que es la prevención y la sanción desde el Estado, de lo que son hechos de violencia laboral, en primer lugar. En segundo lugar, hay que recalcar de que es un proyecto que ha salido aprobado, que es un proyecto a favor de los trabajadores, aprobado en un contexto nacional absolutamente antiobrero, lo cual por ahí muchas veces es doblemente meritorio. Por último, en su experiencia sobre este tema, en violencia laboral, nos brinda una reflexión acerca de quiénes son las personas más propensas a sufrir violencia laboral. Quienes padecen mayores casos de violencia laboral son las mujeres, es decir, que está íntimamente relacionada de alguna manera con lo que es violencia de género. Después, en relación a lo que son conductas, en cuanto a las 3 modalidades que yo te mencionaba recién, que eran la agresión física, el acoso moral o psicológico y el acoso sexual, el que tiene mayor índice o mayor porcentaje de casos de violencia laboral es el acoso moral o psicológico. Reportó para Informativo Farco Federico Magni de Radio Nexo 93.9, Villa Allende, Córdoba. Bueno, y lo que sucedió también aquí en nuestra provincia, Pipo, estuvimos hablando la semana pasada un poco aquí en La Crecida, y ahí hay material que vamos a ir compartiendo de los distintos talleres, exposiciones, debates que se dieron en este 16º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Alternativos, eso. Una de las redes que nuclean a las emisoras comunitarias aquí en nuestro país, ¿no? Bien. Y en este caso también le tocó a la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, estuvieron acá en... ¿Cómo, en la Chacra Sur? No, la juntada fue en Sebastián Elcano. Ah, Sebastián Elcano. Sí, disculpa. Sebastián Elcano. No, estaba confundido con la otra. Sí, hubo gente que aquí desde las chacras han participado. Participado ahí, sí. Sí, también hubo... No, mira, no te puedo decir la cantidad, pero medios comunitarios de muchos puntos de todo el país, nucleados en esta red, ¿no? La RNMA, y también otros medios y personas afines que se acercaron un poco para debatir sobre este momento puntual de la comunicación. Complicado. Comunitaria, exactamente. Todos los años va girando por el país, va rotando de lugar. Este fue el 16º encuentro, le tocó aquí a la provincia de Córdoba, y vamos a escuchar algunas voces, ¿no?, de los anfitriones del encuentro, radios y proyectos ahí comunicacionales en el territorio. Bien. Se llevó a cabo el 16º Encuentro Nacional de la Comunicación Alternativa Popular y Comunitaria. Se realizó en la localidad de Sebastián del Cano, al norte de la provincia de Córdoba. Compañeras de Radio Agustín Tosco, anfitrionas del espacio, comentaron su visión sobre lo que es la comunicación desde su territorio. Nosotras, pensar la comunicación desde nuestros territorios implica buscarnos y reconocernos en nuestras historias y hábitos cotidianos. Implica ser conscientes y hacernos conscientes de que nosotras somos y hacemos cultura todos los días en nuestros territorios. Implica corrernos del lugar pasivo en el que nos ponen los medios de comunicación masiva, en el que nos puso Cadena 3, por ejemplo, acá en Córdoba, y Mario Pereira, por ejemplo, y hacernos carne y cargo de la lengua chuncana, de la cultura comechingona, de los algarrobos, de los mistoles, de los aguaribais, de las cabras. Implica hacernos cargo y carne de todas nuestras costumbres y hábitos cotidianos. Entonces, la relación entre comunicación y territorio se nos hace carne, y esa antena que tenemos allá, que pudimos levantar con muchísimo esfuerzo,

telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, ooh, ooh, ooh. The whole day down, down, down. Shoot it all down. The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Tell me why. En el Valle de Traslasierra, Radio El Grito. FM 95.5. Bueno, y compartíamos ahí el tema I Don't Like Mondays de Bob Geldof. Bob Geldof, exactamente. Y nos estamos olvidando, López. No, no, no nos de olvidemos. Tina Turner. Epa. Bueno, con esa cerramos hoy. Claro. Con esa cerramos hoy. Hizo la película Tommy de la ópera de Doctor Who, haciendo la reina del ácido. Trabajó también haciendo otro personaje parecido en la tema en la película esta con Mel Gibson, Mad Max. ¿Mad Max Odisea del Espacio? No, es Mad Max. Sí, Mad Max. Bueno, está bien. Pero bueno, vamos, continuemos y cerramos con Tina Turner. ¿Qué le parece? Dale, me parece buenísimo. La verdad que la estamos pasando muy, muy, muy bien en esta crecida. Estoy mirando acá, no nos mandan, no nos piden más temas. No piden más temas. Pero nos mandan un mensajito acá, Elena, porque se vienen los 10 años de La Conana, la Fundación La Conana de Villa Dolores. La Conana, ¿qué fecha es? Es el sábado próximo, el que viene, no el otro, el 7 de septiembre. Ah, el 7 de septiembre, ¿sí? Está bien. Anótelo, 7 de septiembre a las 10 de la noche, ahí en su nueva sede de Antonio Torres 57. Así que, bueno, 10 años no se cumplen todos los días. No, ya lo creo. Así que la Conana tira la casa por la ventana. Le salió con rima y todo. La Conana sí. Tira la casa por la ventana. Es que estoy escuchando mucho a mi hijo rapear. Se me vienen las rimas. Ya automático. Igual no le llevo ni a los tobillos, obviamente, ¿no? Sí, bueno. Las nuevas generaciones vienen bravas. Bueno, entonces aquí tengo en puerta lo que nos faltaba pasar, era este pedido, este imaginario que tiene que ver con Janis Joplin, porque esta actuación hay que hacer de Janis Joplin, ¿no? Ya, cantar de Janis Joplin. Pero aparte cantaba ella, cantaba por eso, Bette Midler. Se lo merece, digamos. Yo me quedé impresionado, sí, espectacular. Se lo merece ser parte musical de esta mañana crecida. Totalmente, totalmente. ¿Qué tema va a poner? Y es justamente ahí el de la película. Bien, The Rose. Exactamente. Bien. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, ¡el agua es un tesoro!

Ahí va. Impresionante. Impecable, ¿no? Impecable. Impresionante. Así que si la pueden encontrar, la van a disfrutar. Y ahora, ¿a quién vamos? Recordemos que estuvimos también compartiendo temas de Bob Geldof, ¿no? Horacio Fontova. Horacio, ¿no? Fontova. También sonó en un momento. Libertad Lamarque. Antonio Virabén. Antonio Virabén. Sí. Al comienzo de la crecida, Tom Waits. Tom también Waits, estuvo. Un arranque de lujo fue. Sí, sí. Y al principio de todo también sonó Juan Manuel Serrat, aunque él no es. Actor. No recuerdo, por lo menos no nos tenemos registrado en ese rubro. Pero ese igual ese esa letra de canción hay que él, ¿no? Pare, una especie de manifiesto ecologista. Yo miraba el video, sí, y lo joven que era, sí, Serrat, ajá, cuando grabó eso. O sea que cuántos, qué sé yo, debe ser 40 años que lo grabó. No sé, puede ser. Y digamos que... Y vamos cada vez peor. Y claro, digamos, ¿desde cuándo viene la cosa, no? Y sigue cada vez peor. El texto que arrancó la crecida hoy temprano, ¿tiene ahí el autor o autora? Sí, Walt de apellido, espere que ya le digo porque justo había cerrado. Se estaba yendo, lo agarré en la puerta. Ya, Luis Walt. Ahí va. O Val, como quiera. Ese era el autor de ese texto maravilloso. Bueno, le mando un abrazo grande entonces ahí a quienes nos estuvieron acompañando aquí durante la mañana. Y muchísimas gracias por estar ahí, a pesar de que, bueno, hay algunos inconvenientes. Solo acá estamos firmes. Estamos firmes. Como sea, ¿no? Me dio ganas de ver la película igual, ya que lo dijo ahí, me dio ganas. ¿De Rose? De Rose también. Ah, no, la otra. Tommy. Tommy, uff. Brava, es una película, sí, brava. Sí. Pero bueno. Nos despedimos con Tina Turner, ¿le parece? Bárbaro. ¿Sí? O sea, arranque de lujo, final de lujo. Bueno, ¿qué más querés para esta mañanita? Por favor. Bueno, a disfrutar del día, gente, y espero que la pasen lindo. Nos vemos próximamente. Watch his body ride. I'm the dancer.